clic, prenda la beat. Bobo no sabían que esto música de street. Rosa que marchita en mi vista sobre un beat. Cinco ninja más servicio, hacemos una click elite. Si viene con la alianza, King Kong, motherfucker, el chip se abalanza. Yo, no lo creen cuando me junto con mi paisa. Gorila, lomo, plateado, rapera en danza. King Kong, click, click. Engancho el desquicio, engancho el mic. Te dejo pegado como este chick, dick. Político, anda y robando, chúpame la dick, dick. Pégate la curria y legaliza ya la weed, weed. Que mi vena H2, THC, I need it. Ninja del oscuro, fumando un motorcic. Fusión, gorila grande, provocando sismo. Con pasos de gigante, avancen, nunca descansen. Hay mucho don, pero falta el chance. Tuve que hablar y no callaré. Hallaré solución, campeón estaremos. Con mi clica construyendo pleno, pleno.